Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un concepto que aparece en la fuente que tenemos, con un nombre, bueno, bastante peculiar, la conchaculoboca. Sí, un nombre llamativo, desde luego. Exacto. Y nuestra fuente es una colección de frases, ¿sabes? Como aforismos, casi. Intentan definir esto desde un montón de ángulos. Como un mosaico, sí. Diferentes piezas que intentan describir una misma idea. Eso es. Y el objetivo nuestro aquí es entender estrictamente cómo la fuente define esto. O sea, qué nos dicen estas frases sobre la conchaculoboca, más allá de lo que pueda sugerir la palabra en sí. Claro, centrarnos en el contenido de la fuente. Nuestra misión, pues, sacar las ideas clave, entender qué es la conchaculoboca según estos textos. Vamos a ello. Vamos, vale. Pues un primer tema que salta a la vista es que presentan la conchaculoboca como algo bueno, un bien que recibimos. ¿Y que se renueva? Sí, constantemente. Claro. Hay frases como, es un regalo que se descubre en cada amanecer. O esta, cada día es una página en blanco para escribir tu historia. Ajá. Incluso que es una aventura que merece ser vivida. Se repite mucho esa idea de oportunidad, ¿no? De algo valioso y continuo. Sí, y fíjate que ahí lo interesante es el doble juego. Por un lado es un regalo, algo dado. Sí. Pero por otro, al decir página en blanco o lienzo, la fuente mete la idea de agencia personal. O sea, no es pasivo. Ah, claro. Menciona que el tiempo es el recurso más valioso. Eso ya implica, bueno, una responsabilidad de hacer algo con ese regalo, ¿no? Con esa página en blanco. O sea, que no es solo recibir el regalo, sino decidir qué haces con él cada día. Exactamente. Ahí está la clave de esta primera visión. El valor no está solo en recibirlo, sino en cómo lo usas. Entiendo. Vale. Pero la fuente no se queda ahí, en lo bonito del regalo. Hay otro bloque de ideas muy fuerte sobre el aprendizaje. Sí, y a menudo un aprendizaje, digamos, complicado. Eso, a través de la dificultad. Frases como, vivir es aprender a caer y levantarse. O, cada experiencia deja una enseñanza. Claro. Y algunas más directas, ¿eh? Como, el dolor es un maestro. O, la resiliencia es la fuerza. Presentan la conchaculoboca como un camino, pues eso, de crecimiento, pero no siempre fácil. Exacto. Y eso conecta con lo anterior, pero le da otra capa. Parece decir que la conchaculoboca es, por naturaleza, un proceso de cambio constante y adaptación. Ajá. Las dificultades no serían un fallo o una interrupción del regalo. Serían parte del paquete, digamos, parte del aprendizaje. Ya. La fuente incluso llega a decir que a veces perder es la única forma de ganar. O sea, redefine el fracaso. Interesante. Y menciona que la paciencia es la clave para entenderla. Como diciendo, este aprendizaje lleva tiempo, no es inmediato. Hay que tener perspectiva. Entonces, la oportunidad está tanto en el amanecer como en la capacidad de levantarse tras la caída. Algo así. Esa parece ser una buena forma de verlo, ¿sí? La oportunidad no es solo la hoja en blanco, sino también la posibilidad de aprender y hacerte más fuerte, ¿no? La resiliencia, cuando las cosas se tuercen. Vale, vale. Es una visión más dinámica, claro. Mucho más. Y llegamos a un tercer pilar. La fuente le da muchísima importancia a la parte interior, a la actitud, a las relaciones. Fundamental, sí. Hay una insistencia tremenda en el amor, la gratitud, la autenticidad. Leemos cosas como, amar es la esencia. Ajá. La gratitud transforma. La verdadera riqueza está en las relaciones. O esa idea de, no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Sí, sí. Y el amor propio es la base. También. Parece que la calidad de esta conchaculoboca depende un montón de cómo estamos por dentro y de nuestros vínculos, ¿no? Totalmente. Lo que se ve ahí es que, para la fuente, una conchaculoboca plena necesita como una ecología sana, interior y exterior. Una ecología. Me gusta eso. Claro, porque no es solo tener actitud positiva por un lado y buenas relaciones por otro. Es como se alimentan mutuamente. Ya entiendo. La fuente sugiere que ser auténtico, la empatía, la honestidad, el amor propio, son la base interior. Y esa base te permite construir y mantener relaciones buenas, ricas, dice. Y esas relaciones, a su vez, te enriquecen por dentro, junto con la gratitud. Lo resume bien cuando dice que es un reflejo de tus pensamientos y acciones. Y también un equilibrio entre dar y recibir. Vale, un sistema conectado. Eso es. Así que, si intentamos juntar todo, lo que nos pinta la fuente es que la concha calubuca no es una cosa estática, ¿sabes? No, claro. Es un viaje, un aprendizaje constante. Con sus desafíos, sí, pero también con oportunidades que se renuevan. Y donde nuestra actitud, nuestras decisiones, ser auténticos, conectar con otros, todo eso es crucial. Sí, la describe con muchas metáforas. Escuela, arte, aventura, regalo, poema, lienzo. Exacto. Una experiencia, compleja pero rica. Multifacética. Una visión, sí, con muchas caras. Y, para ir cerrando, volvamos a esas metáforas que decías. ¿El lienzo, el poema? Sí, la fuente nos deja con esa idea potente. La concha culoboca es un poema que solo tú puedes escribir. Y también un lienzo que pintas con tus decisiones. Muy directo. Muy directo, sí. Así que la reflexión final que podríamos dejar flotando, sacada de ahí mismo, es esa. Si somos los artistas de nuestro lienzo, los poetas de nuestro poema, pues, ¿qué pinceladas estamos eligiendo dar hoy? Buena pregunta. ¿Qué versos estamos escribiendo ahora mismo? Algo en lo que pensar.